En 14 Sur Open Radio presentamos Entrevista en Línea, un momento para compartir con invitados anónimos, artistas, emprendedores, personajes y más. Les dejamos con el invitado de hoy. Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos al mediodía aquí en 14 Sur, como es habitual el día sábado, compartiendo con ustedes la entrevista con un amigo que hemos conocido hace algún tiempo atrás, que tuvimos la ocasión de que nos entrevistara también por nuestro medio, por 14 Sur. Nos referimos a don Juan Gilor Martínez, que tuvo la gentileza de acompañarnos hoy día. Juan. Bueno, Guido, ¿qué tal? Mucho gusto estar aquí en los estudios de este fenómeno, voy a llamarlo así, ¿no? Radial, nuevo, diferente, que a veces me supera, ¿eh? Hay que ser bastante imaginativo para comprender hoy día cómo las comunicaciones pueden emerger desde un lugar tan recóndito en el mundo y llegar a tan lejos, desde el punto de vista de la geografía. Tenía mucho interés luego de conocer a través tuyo en una entrevista que hicimos para la televisión local. No quiero llamar experimento, sino simplemente de este avance notable tecnológico a través del cual tú puedes emitir desde esta ciudad de Valdivia y llegar tan lejos desde el punto de vista geográfico. Claro. ¿Sí? Nosotros quedamos de acuerdo en algo cuando me entrevistaste para el canal local y me dijiste, todo comenzó con el Tango 1. Y el Tango 1 hay una historia muy interesante que coméntala tú, Juan. Bueno, mira, Adelo, sí, te conté algo que no sé si lo he compartido alguna vez con alguien, pero la verdad que desde muy pequeño yo escuché la versión de mi padre, ratificada por mi mamá, ambos ya están en el cielo, de que cuando yo nací en el sector de General Yáñez, por ahí vivían mis padres, arrendaban una pequeña, un par de piezas seguramente, eran obreros los dos de la fábrica Weiss, mientras yo nacía, porque mi mamá me esperó en la casa, en una quinta cercana que había ahí se tocaba el Tango 1. Y eso toda la vida me ha marcado, ¿no? Cada vez que he podido escucho ese tango y también tengo cierta inclinación a aquello. Además, recordando que nuestros padres, si tenían algo, un baile o un género musical favorito o predilecto, era precisamente el tango. El tango en esa época. Sí. Oye, Juan, y conociendo un poco tu biografía, nos enteramos que tu papá estaba muy involucrado en los medios de comunicación. Él estaba en el tema deportivo, sí, de la radio. Sí, claro. Mi padre fue un autodidacta en todo sentido de la palabra. Era un enamorado de la radio. Yo creo que él nació con ese don de ser relator deportivo y relataba muy bien el básquetbol, el fútbol, el boxeo, que en ese tiempo era muy famoso en Valdivia, había mucha actividad boxeril. Sí. Entonces él era el hombre que se identificaba con las transmisiones deportivas. Así que muy joven tú estuviste muy cercano a los medios de comunicación. Desde pequeño, desde chiquitito. ¿Nunca pensaste en otra alternativa que no fuera los medios de comunicación? Es que yo ahí ya me vinculé con la magia de la radio. Me recuerdo como si fuera hoy, esas veladas de box que terminaban muy tarde, después de las 2:30, 1:00 a.m, en el antiguo parque municipal que estaba al lado del Coliseo. ¿Ya? Eso cayó con el terremoto. Sí. Y ahí se realizaban las grandes veladas boxeriles, después regresábamos a pie hasta la calle Buera, frente a la iglesia de la Merced. Y de muy pequeño te diré, incluso mi inicio como relator deportivo fue algo bien especial también, pues fue un día que mi papá estaba transmitiendo un partido de fútbol entre Bancario Osorno y un equipo de Valdivia en el parque municipal. ¿Ya? Y en plena transmisión sufre de una parálisis facial. Chuta. Así que yo oficiaba como informador de cancha. Ya. Estaba sentado en el mismo banco donde estaba mi papá, don Júber Molina, un antiguo periodista deportivo, y cuando algo pasaba yo corría y volvía con un papelito y comunicaba lo que, claro, estaba pasando. Pero ese día tuve que continuar, ese día, o sea, debuté. Fue la prueba de fuego, una debuté situación lamentable. Con el resto del partido que mi padre estuvo impedido de relatar. Ya. Pero él se mejoró bien de ese evento. Sí, demoró un par de años, pero se recuperó. Fuimos competencia en algún momento dado. Yo estaba en la radio Camilo Enrique y él estaba en la radio Austral. Y generosamente en un momento dado él dio un paso al costado, me dejó solo y, claro. Y bueno, después que yo obligatoriamente tuve que salir de Valdivia, de Chile, él retomó el relato deportivo en la radio Austral y pues, durante muchos años hizo dupla ahí con Enrique Augusto Lada y con un grupo de gente de ese tiempo. Mira qué bien. El tema de la radio en esa época, mucha gente no conoce la realidad de la radio de aquel entonces. Era muy potente la radio, las radios locales. Sí, bueno, nos estamos remontando, Guido, a los años 60, ¿no? Sí. Yo yo siempre lo destaco, el 62 yo cumplo mi primera misión como reportero deportivo. La radio me envía a cubrir la sede del Mundial en Santiago de Chile. Ah, mira. No, ya ni recuerdo cómo despachaba. Pero esa fue mi primera gran misión, lo que significa que yo había empezado un año, por lo menos un año antes, ya a vincularme muy estrechamente con la radio. Y esa era la famosa radio Camilo Enríquez, ya, que tenía una tremenda potencia desde el punto de vista de la llegada, sí, de la cobertura, de lo que influía en la población valdiviana. Uh-huh. Y esa radio tenía como competencia la radio Pinmaiquén más tarde, sí, que salió con mucha potencia, 10 kilos, claro, era muy potente. Pero estamos hablando de un tiempo anterior, y ahí estaba la Baquedano, que es la radio más antigua que, sí, que se recuerda por acá. Estaba la Radio Sur, habían solamente 3 radioemisoras. Pero no había televisión. No había televisión. Entonces la radio era lo hacía todo. Era la compañía, era la entretención, era la información, eran las campañas. Sí. Yo me crié en esa radio Camilo Enríquez, donde se hacía mucho por la gente. Tengo muy claro, por ejemplo, si había un incendio en alguna población, la campaña venía inmediatamente, se juntaban muchas cosas, se le ayudaba a la gente que había sufrido de una desgracia. Sí. Bueno, y este mismo hecho a mí me motiva muy temprano, en tiempos que no sucedía aquello. Bueno, hice un programa deportivo y empezamos a salir fuera de Valdivia, lo que ya era impensado. Inédito. A transmitir desde Chillán, desde Arica, Antofagasta, desde Punta Arenas. Era tremendo esfuerzo y salíamos de repente, prácticamente era una gran aventura. Claro, y hay que pensar que la tecnología no es lo que es hoy día. No estaban las facilidades tecnológicas, ni internet. Era muy difícil, era muy caro. Había que transmitir por teléfono. Sí. Había que pagar un llamado chicote, se llamaba, que era la conexión que te hacía la compañía de teléfono con tus equipos. Y eso tenía un precio muy, muy caro. Sí. Y te recuerdo, te diré una anécdota desde el punto de vista tecnológico, lo que significa. Fuimos una vez a Punta Arenas con tremendo esfuerzo a transmitir unos partidos de la selección de Valdivia con equipos de Punta Arenas. El básquetbol en Punta Arenas también era muy potente, sí, mucha gente. Y tú sabes que hemos transmitido toda una noche y no llegamos a ninguna parte. O sea, al aire. Claro, falló la transmisión, falló la conexión y claro, no teníamos posibilidad de retorno ni cosa parecida. Claro. Bueno. Oye, y esa aventura al Mundial, que tú en algún momento lo identificas como casi como ir a otro país. Exacto, sí, pues Santiago igual quedaba lejos en ese tiempo para un provinciano como yo, además para un joven como yo tenía 18 años de edad, no tenía más que eso. Fue toda una aventura, poder impresionante, te claro, lo diré. Tengo grabado en la mente, en mis oídos, en mi vista, todo lo que era ese escenario el día de la inauguración del Mundial, en ese estadio con una cordillera nevada ahí al lado del estadio, Suiza-Chile. Mira. Todo lleno, todo completo. O sea, fuiste parte de la historia de ese, sí, Mundial. Sí, fue hermoso, hermoso. Y me tocó entonces estar allí todos los días que se jugó en el Mundial. Y poder lograr algunas entrevistas a algunos jugadores y enviarla en un cassette que no demoraba mucho en llegar, claro. Todo esto era por bus. Oye, hemos hablado de tu papá, pero no has contado a tu mamá. Mi madre fue la típica dueña de casa, una mujer súper luchadora. A ella le debo los valores que me entregó, desde el punto de vista de los principios, de la moral, de la rectitud. Fue una obrera, ella trabajó en la fábrica Weiss, donde también trabajaba mi padre, ahí se conocieron, ahí crearon la familia. En un pequeño paréntesis te diré por qué mi mamá no fue al hospital y me esperó allí. Es porque ella lamentablemente había tenido una pérdida de un par de gemelas un año antes. Okay. Y culpó al hospital. O sea, esa vez ella fue hospitalizada, pero casi a horas de dar a luz, algo sucedió y murieron sus gemelitos. Chuta. Entonces no consideró nada mejor que en su segundo embarazo esperarlo en la casa. Claro. Y casi se muere ella porque yo nací pesando un poquito más de 5 kilos. Mira. Entonces, bueno, terminó igual en el hospital. O sea, claro. Pero ese era un paréntesis. Entonces tú me preguntas de ella, ella fue eso, fue la que me empujó siempre a educarme. En ese tiempo la educación tenía como no un límite, pero era como el techo que uno, claro, aspiraba, terminar tu sexto humanidad. Sí. Fue hincha mía. Además que en esa época hay que decirle a los auditores que con sexto año humanidad se podía hacer muchas cosas. Puedes entrar a trabajar como empleado en alguna institución, te formaban muy bien. Era tu carta de entrada a cualquier trabajo, claro, a la administración pública o a la empresa privada. De hecho, yo termino porque toda esta pasión por el relato deportivo, por la radio, yo la comparto siempre trabajando en otro, en otra actividad. Y esto habla muy bien de que de la radio uno lo vive o no se veía. Claro, sí. Entonces yo también a los 18 años salgo del liceo y entro a trabajar al Banco del Estado. Ya. Una carrera bancaria en ese tiempo, te digo, era fabulosa. Sí, era, sí. O sea, no había para qué pensar en la universidad si uno no tenía, ¿verdad? Si no tenía tampoco las posibilidades, porque el banco te ofrecía todo. Yo me acuerdo perfectamente, ganábamos dos sueldos por mes. Ya. Habían 13 gratificaciones al año, más tu salario. O sea, era una situación, y en todos los bancos, privado o sí. estatal. Y después, cuando por alguna situación también derivada de la política, el año 66, a mí me trasladan a Curanilagüe. Imagínate Curanilagüe el año 66, sí, sí, sí. Y yo renuncio al Banco del Estado. Entré enseguida a la Sociedad Austral de Electricidad, a SAESA, que era una empresa realmente sureña en ese tiempo. Y ahí voy hasta el año 70, 71, cuando ya, siempre compartiendo la actividad radial, porque como lo mío era el deporte, entonces después de los horarios de oficina yo podía hacer un programa en la noche, o las transmisiones, o si había que ocupar un día hábil, me la ingeniaba con mi jefe de conseguirme el permiso, qué sé yo. Y ya el 71 me voy con toda la radio. Me voy a hacer prensa a esa radio Camilo Enríquez que tengo, que dejó de existir el 11 de septiembre del 73. Sí. Nunca más salió esa radio. Y asumo posteriormente incluso la dirección de esa radio. Entonces paso a ser el director de la Camilo. ¿Y a qué edad eso? Bueno, a esa altura del partido yo ya tenía, estamos hablando del 73, tenía casi 26 años. ¿No? Ah, joven igual, sí, joven. Sí. Vamos a hablar de eso y otras cosas más. Te invito a que escuchemos esa amenaza que me hiciste. El tango 1. No, ¿ah? Hacemos una pausa y ya regresamos. Qué bien. Que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de esperar tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presente. Es posible que a tus ojos, que hoy me gritan su cariño, los cerrara con mil besos, sin pensar que eran como esos otros ojos, los perversos, los que hundieron mi vida. Si yo tuviera un corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, ay, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Ya estamos de regreso después de escuchar este hermoso tango 1. Hay una parte importante de tu vida, Juan, que te marcó, y que es todo el tema de tu militancia política y tu quehacer social. Es un tema muy importante, nos gustaría que nos contaras un poco, porque eso después gatilla en otras cosas en tu vida. Yo desde bien chico me estuve bien cercano a lo que era la pobreza. Ya. Yo viví en un barrio donde era fácil convivir con niños que andaban descalzos. Sí. Yo lo recuerdo como si fuera hoy. Yo estudié en la escuela 4 en Domeico. Uh-huh. Y muchos de mis compañeros no tenían calzado para llegar al colegio. Sí. Entonces la pobreza uno la sentía, la vivía muy de cerca. Y me llevó eso a madurar y a conmoverme de la pobreza, frente a la pobreza, y finalmente decidir que un camino para poder combatir aquello era militar políticamente. Okay. Y contrariamente a lo que mi padre esperaba, que él fue un hombre de derecha, militó toda la vida en el Partido Liberal, el Partido Nacional, qué sé yo. Yo me fui al socialismo. Ya. E ingresé entonces al Partido Socialista, donde contribuí desde mi posición de comunicador, qué sé yo. Y gané posiciones no deseadas, pero las responsabilidades estaban ahí. Y entonces empecé a trabajar en comunicaciones dentro del Partido Socialista. Y a mí el año 73 me encuentro entonces como director de la radio, que era una radio que pertenecía a una cadena de emisora del Partido Socialista, que encabezaba la Radio Corporación en Santiago. Ah, okay. Y como encargado de comunicaciones del Comité Regional del Partido Socialista. Era una actividad legal, lícita, pública, sí, conocida. Pero todo eso cambia de un día a otro. Entonces, lo que era mi trabajo, mi actividad diaria, pasa a ser una cuestión complicada. Claro. Era prohibida incluso. Claro, tanto es así que yo fui condenado a través de un consejo de guerra, fui condenado a 20 años de prisión. Y mi condena señala de que se me acusa de traidor a la patria por difundir ideologías ajenas a la civilización cristiana occidental. O sea, están apuntando directamente a mi responsabilidad frente a un medio. Claro. Que en esa situación especial que vivió Chile en esos años no era imparcial, era un medio que defendía al gobierno, era un medio que pertenecía a un partido de gobierno, y por supuesto nuestra mirada era de ese lado, sí, como la radio Pilmaiquén pertenecía a quien fue después senador de la Democracia Cristiana, o Luis Papich, y estaba en un bando opuesto. Por supuesto. Como la Radio Sur obedecía también a otros principios y a otras posiciones, y también hacía lo contrario que hacíamos nosotros. Claro. Bueno, entonces eso me lleva 3 años de prisión, que lo pasé un poco en Valdivia, un poco en Talca, otro en la penitenciaría de Santiago, y finalmente, claro, cuando uno tenía una condena de 20 años, decía, qué largo. Claro, sí. Pues. Pero había una presión internacional, entonces los que estábamos condenados podíamos cambiar la cárcel por el exilio. Y eso me trae de un lado un sufrimiento, pero de otro lado también me ofrece una gran oportunidad, ¿no? Entonces me voy a Europa, me voy a Bélgica, un país muy acogedor, muy solidario, muy avanzado. Y ahí paso 13 años de mi vida en Bélgica. ¿Y tú en esa época estabas casado, tenías hijas? Claro, yo salgo de Chile con mi esposa, que era profesora, y con 2 niñas. Chiquititas, que estaban recién ingresando a la escuela básica. Una estaba en kinder, la otra estaba en primer año básico. Ah, mira. Y regresamos 13 años después con 3 hijas, porque allá nació otra en Bruselas, en Bélgica. Mira, y ese tema en el exilio, tú dices que fue una oportunidad y se dieron muchas cosas. Ya. Imagino que desarrollaste tu beta de comunicador también allá. Sí, tuve la fortuna en un momento dado de ser parte de un equipo, una corresponsalía de la televisión española. Eran los tiempos en que España hacía fuerza para entrar a la Comunidad Económica Europea. Y tenían ubicado en Bruselas un periodista que se asesoraba con un camarógrafo chileno, y el camarógrafo chileno, amigo mío, éramos vecinos, él me integra al equipo, y si bien partí como ayudante de cámara, en definitiva era eso, también en un momento dado tuve la oportunidad de poder hacer algunos despachos para la televisión española desde el punto de vista de lo que reporteábamos, lo que hacíamos. Claro. Que era fundamentalmente la actividad que se pasaba allí en la comunidad económica, en el mercado común europeo. Antes de eso te diré, hice de todo, ¿no? O sea, había que subsistir, había que trabajar, sí, tenía 2 niñas, tenía una mujer que alimentar, y entonces hice diversos trabajos, en los cuales me sentí a gusto en definitiva, y que tenían la ventaja de ser bien remunerado. O sea, hice alguna pega dura, trabajé pintando calle, por ejemplo, hacía parte de un equipo que hacía la señalización en la ruta rural y en la ciudad. Trabajé en una imprenta, trabajé en una cafetería, Y sabes tú que algo que siempre recordaba yo a mi madre, que me enseñó de muy chiquitito a pasar la virutilla, a chanchar a la losa. Un job, como dicen allá, un pololo, como decimos acá, que me sirvió mucho, fue ofrecer mis servicios como nano, como empleado de casa particular. Nadie tiene allá una asesora del hogar a tiempo completo, ni siquiera todo el día. O sea, allá la gente contrata por 3 horas, 2 veces a la semana, una vez a la semana. Y se paga muy bien eso. Y para mí no fue ningún impedimento, ningún problema, porque yo sabía, conocía muy bien ese trabajo, lo sabía hacer. Y además, te digo, la remuneración era interesante. O sea, tú dedicabas 3 horas un día o 6 horas a la semana. Y se ganaba muy bien. Y eran unos cuantos dólares que te servían para mayor bienestar, para comprarse el auto, para las cosas, para salir, para viajar. Así que una cosa por otra. Y era cotizado, mis patronas me estimaron mucho, era muy eficiente. Se basaban en el dato. Sí, sí, sí. Qué buena. Y esta posibilidad después de volver al país, y me imagino, uno, te digo, yo no lo viví porque yo era muy joven, pero uno conversa con personas como tú que vivieron en esa época, y el estar fuera genera mucho, mucho dolor. Es un desarraigo, más allá de la situación que se generó por lo político. Estar lejos de la tierra es una cuestión que se extraña mucho, que es muy dolorosa. Es una condena, si el exilio fue eso. Es decir, de repente, yo creo que de uno de los temas que no se ha escrito nada es el exilio. Y existe como una idea que flota, que el exilio fue dorado, que lo pasaron muy bien. No, si era una condena directamente al alma, a los sentimientos. Claro, tú te ayudas con lo más cercano, tu mujer, tus dos hijas, pero aquí ya tu madre, tu padre, tus hermanas, tus amigos, tu familia, todo eso. Y eso se añoraba mucho y eso se idealizaba mucho. Entonces nosotros pasamos 12, 13 años luchando por volver y teniendo una imagen idealizada de nuestro país. Claro. O sea, nada era como Chile, nada era mejor que los chilenos y todo eso era también... era la situación nomás, porque en realidad hay ciudades tan lindas como Valdivia, mejor, más lindas que Valdivia, hay países más hermosos que Chile, claro que sí, y hay... Uno que dice que me echaba menos el luche después que llegué, nunca he comido luche en mi vida, pero allá lo único que quería era comer luche y la cholga, y bueno, y para qué decirte el pisco, ¿no? Claro. Cuando empiezan a dejar los primeros parientes, después de un par de años que estábamos allá, el mejor regalo era que alguien llegara con una botella de pisco, la que se compartía entre varios amigos, y la servíamos no en vasito, sino que en gotario. Y ahí llorábamos, y ahí... Claro, se añoraba la patria. Se añoraba la patria, claro. Pero... lo que los brasileños llaman tanto la saudade, qué sé yo. No, los chilenos somos nostálgicos. Y yo creo que, sin ser falsos nacionalistas, no queremos lo nuestro. Sí, por supuesto. Amamos el terruño. Sí. Entonces, también ahora eso llevado a la solidaridad, llevado a la política, fue nuestra gran entretención, nuestra gran razón de vida. Claro. O sea, y 12 años, 13 años de vida ya, le pasaron bastante rápido porque... la verdad que hacíamos muchas actividades, generábamos recursos. Al comienzo buscábamos visas para otros amigos, compañeros que estaban acá. Había que ayudar a la familia. Bueno, todo aquello, y eso se fue complementando posteriormente con lo rico que tiene Europa, ¿no? Yo vivía en Bruselas, una ciudad que está a 2 horas de Colonia, en Alemania, que está a 2 horas de Ámsterdam, que está a 2 horas de... el epicentro de todo. De París. Sí. Le llaman el corazón de Europa a Bélgica, con razón. Sí. Luxemburgo está a 1 hora y media, entonces tú sales de paseo y cruzas de repente 6-7 fronteras, 6-7 países, fronteras donde no te piden nada, ¿me entiendes? Claro. Salvo que la policía te considere un sospechoso, pero si no, el libre tránsito. Bueno, y así tuve la fortuna de conocer desde Escandinavia hasta Portugal, donde dicen que de allá vino mi tatarabuelo, y fui a Porto y a Lisboa a tratar de encontrar raíces. No encuentro nada, definitivamente. Oye, Juan, te invito a que... yo sé que no has pensado en otro tema, pero le vamos a decir a Marcelo, que está en los controles, que él piense un bonito tema que seguramente te va a gustar. ¿Ya? Escuchamos un segundo tema y ya regresamos a conversar contigo, ya, Juan. Con todo gusto lo escuchamos. El tipo que piensa en ti a toda hora, que cuenta segundos si tú te demoras, y que todo el tiempo él te quiere ver, porque ya no sabe sin ti lo que hacer. y en el medio de la noche te llama para decir que te ama. Ese tipo soy yo. El tipo que firme te lleva del brazo y no deja que nadie interrumpa tus pasos. Pase lo que pase, te va a proteger. El héroe esperado por toda mujer. Y por ti él encara el peligro, tu mejor amigo. Ese tipo soy yo. El tipo que te ama así como eres, que después del amor en su pecho te duermes, que acaricia tu pelo, te habla de amor, te dice otras cosas que te dan calor. De mañana despiertas sonriendo, tu mirada diciendo: ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo. Yo soy el tipo exacto para ti, que te hace feliz y que te adora, que seca tu llanto siempre que tú lloras. Ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo. El tipo que siempre te espera sonriendo, que te abre la puerta del carro diciendo que está apasionado, que es loco por ti. Te besa en la boca y vuelve a decir que ha sentido tu falta y reclama porque te ama. Ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo. Estamos de regreso con Juan Yelor Martínez comentando su vida, su pasión, y acabamos de escuchar una canción muy bonita de Roberto Carlos, y esa canción me decía que le gusta mucho. ¿Y por qué te gusta, Juan, esa canción? Bueno, ahí la letra es decidora, ¿no? Es un tipo enamorado, no sé si de su señora o de alguien, pero es un tipo enamorado que es capaz de hacer todo por la mujer que ama. Pero para mí tiene un significado especial también y está relacionado a esta historia que estamos conversando aquí. O sea, yo cuando llego a Chile descubro a Roberto Carlos. Ya podemos hablar en otra parte de la entrevista qué significa América Latina o nuestros países para Europa. Por supuesto, no conocía a Roberto Carlos, claro. Pero al llegar acá él era famoso. Descubriste este tenía ídolo. Temas muy bonitos, sí. Me gustó mucho y surgió esa simpatía por él. Y de ahí para adelante, las veces que he podido escucharlo o verlo cuando he venido a Viña, me provoca algo especial. Claro. Es decir... Oye, este regreso a Chile después de 13 años, ¿cómo se enfrentó ese? Bueno, ahí hay un tema, ¿no? Primero, yo te contaba, mi militancia yo la mantuve afuera, muy activo. Tuve responsabilidades dirigentes en el exilio. es que me entregaron también muchos privilegios, por decirte. Claro. Sí, yo en Bélgica, a través de, y por esta actividad, hice muchos amigos. Ministros, jefes de Estado. Uh-huh. Tuve la fortuna incluso de conversar en una comitiva chilena con Balduino, el rey de Bélgica. Yeah. O sea, porque a ese nivel la simpatía estaba por Chile. Claro. Y Bélgica, siendo un país chiquitito, hizo mucho por Chile, por los chilenos, la solidaridad, todo aquello. Entonces nuestra lucha era volver. Y por supuesto, cuando a mí el obispo de ese entonces, don Alejandro Jiménez, logra conseguirme la autorización para que yo regrese. Ajá. La obtiene él en una gestión con el general de la época en Valdivia. Yo no demoré 15 días. Nos vinimos inmediatamente. Y dejamos, tú imaginarás, una casa, sí, el auto, todo aquello, y nuestro destino era volver a la patria. Y en esta actividad que nosotros desarrollamos allá, digo nosotros porque incluyo a mi familia, felizmente mis hijas, que ya eran adolescentes, también se formaron con la idea de que Chile era su país. Claro. Y que tenían que volver. Y en ese sentido yo tuve una ventaja, porque mucha gente que no pudo volver, que todavía sigue en Holanda, en Dinamarca, sin entender la televisión, sin entender el idioma, es porque sus hijos no quisieron volver. O cuando vinieron a ver a Chile, no tenían nada que ver con Chile. Entonces, en mi caso no fue eso. Mis hijas querían volver, se incrustaron rápidamente en la realidad de Valdivia. Una llegó directo a la universidad, la otra ya llegó a hacer su cuarto medio al liceo de niñas, y la más pequeña a la Escuela España. Y volvimos a Valdivia. Pues tampoco yo pensé en irme a otra ciudad. Aquí tenía mi familia, aquí tenía mi departamento, que mis suegros me lo guardaron. Estaba intacto como cuando nos fuimos. Y entonces todo indicaba que aquí teníamos que volver. Ahora yo te voy a decir también algún aspecto un poco fuerte de ese retorno. Estoy hablando del año 88. Sí. Nosotros llegamos como 15 días antes del plebiscito. Cuestión que yo no entendía para nada, ¿no? yo nunca imaginé que esa era la salida, que ese era el eslabón para llegar a la democracia. No veía pasar unas autadas, no comprendía nada. Claro. Y bastante aislado, te diré. La gente todavía tenía miedo de vincularse contigo. Y el régimen estaba presente. O sea, me estaba viendo un poco su agonía, pero no había fallecido. Sí. Entonces había una presión encaminada a los que volvían. De hacerles un poquito la vida difícil y decirles, mire, más bien regrésate de donde vienes y no vengas acá. Entonces había un seguimiento, había una presión, y no fue fácil soportar aquello. E incluso por razones de seguridad, yo pasé 2 o 3 meses aquí y me recomendaron de que me tomara un tiempo más, que generara mejores condiciones para volver, y yo volví a Bélgica 8 meses más, dejé a mi mujer acá con las niñas. Y ya vuelvo definitivamente el 89. Okay. Y ahí felizmente yo ya me vengo decidido, tengo harto apoyo, me acompaña un equipo de la televisión holandesa que viene conmigo para darme un poco de fuero, para darme respaldo. Te contaba hace poco que en Santiago, Vladimir Mimisa, un gran amigo mío, tenía un programa deportivo, entonces me nombra corresponsal acá, entonces empiezo a hacer la actividad más pública posible. Ah, ok. Y tengo la fortuna de que la radio Pimaquén Torreones aceptan. Ahí había un don Luis Papich Jr., sí. Hijo del que fue senador. Y Gladys Cueva, que era la directora, me acoge muy bien, me reciben y me permiten entonces que yo empiece a trabajar en la radio, a hacer periodismo, a reportear y a hacer parte del noticiero. Ahí conozco a don Germán Cucha, a don Enrique San Juan, Elba Méndez, todos esos trabajaron un tiempo. Yo trabajé varios años en la firma aquí en Torreones. Y luego de eso viene el Canal 10, que me llaman del Canal 10 y empiezo a conducir un programa y también empiezo a hacer prensa. Contémosle a los amigos qué era el Canal 10, porque hay gente que nos escucha de fuera y no sabe. Sí, pues yo estoy hablando del Canal 10, un gran canal. Yo diría que qué lástima que la Universidad Austral no haya podido conservar esa estación televisiva. El Canal 10 era un canal de la Universidad Austral de Chile, donde se hacía muy buena televisión. Mucha gente valiosa de ese tiempo, Juan Vargas, él era el jefe de prensa hasta en el Diario Austral, el Pato Fuente era animaba el matinal, la María Eugenia Lida era productora del matinal, Rodolfo Pizarro con la normita García leía en el noticiero a dos voces. Sí. Era una tremenda estación televisiva, se hacía mucho. Era por aire, de tal forma de que nos veía gran parte de la ciudad de Valdivia. Sí, sí. Entonces, fui muy feliz en el canal, aprendí la técnica televisiva y lamentablemente en el 93, en noviembre del 93, se baja la cortina, ya no era posible que el canal continuara. Claro. Y el canal me permite que un día despaché algo a Santiago y del Mega me dicen, acepta la corresponsabilidad. Entonces fui 3 años corresponsal del Mega, después me cambié a TVN, también corresponsal de TVN, la tercera, Roberto Poblete, no sé si te acuerdas de él. Roberto, sí, sí, está en Concepción. Roberto está en Argentina, tengo entendido. Ah, ya. Y Roberto se va y me deja la corresponsabilidad de la tercera. Entonces yo diría que desde el punto de vista laboral, fui un privilegiado. Claro. La radio, la televisión, la tercera, un canal de televisión en un momento dado me hizo. Tenía muchos medios. Portafolio, ¿no? de medios, claro, a tu disposición. Entonces, y después viene el tema tuyo, un canal de televisión. Claro. ¿Y cómo te motivaste? ¿Cómo te surgió la idea? Bueno, es que muere el canal de la Austral, el canal 10. Sí. Lamentablemente. Hay un intento posterior de tratar de hacer algo, pero no, la universidad había decidido, claro, equivocadamente, no invertir un poquito, claro, y lo ven como un gasto, no como una inversión, y se pierde eso. Y ahí se genera en mí una idea de parar algo por mis propios medios. Eran los tiempos de Metrópolis y BTR, claro. Entonces el cable tenía su cierta penetración y se empiezan a adoptar las cadenas la idea de tener un canal local. Entonces yo hago una propuesta, coloco un capital, posteriormente gano también un proyecto Fondar que me ayuda a equiparme. Okay. Y durante 5 años yo creo que hice la experiencia más rica de mi vida desde el punto de vista de ser el último del grupo y ser además el jefe y el empresario, entre comillas. Claro. Pero claro, fueron 5 años que... Además que este proyecto estaba incrustado en lo más íntimo de tu casa. En la propia familia, casa. Claro. En mi propia casa, claro. Estaba ahí. En una casona grande que le damos de mi suegro. Y todo un lado de la casa estaba destinada. Entonces ahí la fiesta comenzaba en la noche, de mañana temprano hasta muy tarde en la noche, ¿no? No había sábado, no había festivo. Y ahí entran unos yernos que eran pololos de mi hija. Y todo el mundo se matricula y todo el mundo trabaja. Y hicimos una bonita televisión, sí, con mucha producción local. En un momento dado nuestro equipo llegábamos como a 18 o 20 personas. Ah, mira. Teníamos un noticiero importantísimo que era lo que más transmisiones, más, y empezamos a hacer exteriores con todas las dificultades del caso. Transmitíamos los desfiles del 21 de mayo, el 18, el mundialito. Teníamos programas de conversación, entrevistas, teníamos programa juvenil. Es decir, llenábamos una parrilla. Que no es un tema fácil, ¿eh? No, no. Y que generaba un costo operacional, lo tengo claro, 4 millones en ese tiempo. Claro. Que a lo mejor alguien podría decir no era tanto, pero cuando no habían ingresos, o los ingresos eran mínimos, claro, era una sangría importante. Y lamentablemente no quedaba otra, o sea, o seguía con TV Sur o me quedaba sin casa. Entonces, además que uno se da cuenta ahí cuando está en los medios, cuando uno trata de hacer cualquier medio, radio, revista, televisión, que los empresarios locales son un poquito reacios a invertir. Ven esto como un gasto. Y ahí se produce una cosa extraña. Tú lo sabes también, o mejor que yo, Diego. Sí, pues esta ciudad, lamentablemente, no estamos en Temuco ni en Puerto Montt. Claro. Entonces, Valdivia ha tenido su situación regresiva, de estancamiento, y no hemos podido salir a flote. Y desde ese punto de vista, el comercio no es bullante. Y el empresario local normalmente tiene esa estimación, te ayudo. Claro, como una colaboración. Una colaboración, pero claro, no ve que la publicidad tiene inversión, beneficio, no, claro, que tiene beneficio y que si su nombre, su marca se impone, las cosas van a tener su, sí, retribución. Entonces viví lo que ha vivido mucha gente, que es muy difícil mantener un medio, y sobre, sí, todo la televisión, que tú sales y estás gastando. O sea, sí. Yo tenía a disposición 2 camionetas, gente, cámaras que se rompen, que se gastan, sí, cintas, era el tiempo que había que tener, cintas duran, bueno, es... La época analógica de la, claro, televisión. Claro, inimaginable, mucho gasto y pocos ingresos. Entonces me acuerdo que Tiglán Montesino, que estimaba mucho nuestro canal, me decía, Juan, hay una cuestión que es re básica, me decía, si tú estás gastando mucho más de lo que entra, esta cosa tiene límite. A mí el entusiasmo no me hacía pensar en los números, pero así de fría, claro, nomás fue la realidad. Y hoy día estás contentísimo nuevamente con el tema periodístico. Y una cuestión que el reportaje que está saliendo en nuestra revista, que ya está en imprenta, va a salir estos días, mencionas una cosa muy, muy bonita, que dices que tú tienes el periodismo en la genética. Porque mucha gente dice, pero Juan Gelor ha ejercido como periodista, pero no es periodista. Y yo creo que eso no importa, porque el cariño y el oficio se llevan en la sangre. Muchos de los que el otro día recordábamos con otros amigos, muchos de los que fueron próceres de la carrera de periodismo a nivel nacional, ahí está Julio Martínez, por ejemplo, sí, fue uno de los primeros profesores de periodismo, él no era periodista. Y a mí me gusta eso, porque yo creo que uno tiene que vibrar y tiene que hacer lo que le gusta. Y si uno siente que eso lo tiene en la genética, doble mérito. Claro, es así. Yo lamento no haber tenido la posibilidad de haber ido a la universidad y haberme formado como periodista. Estoy hablando del año 62, cuando periodismo lo más cercano era Concepción. Sí. Si bien la carrera era gratis, no se pagaba en ese tiempo, pero Concepción para mí era algo imposible, porque claro, yo vengo de un hogar de obreros, que no podía haber imaginado ni siquiera. Bueno, lo lamento. Y mucha satisfacción me entrega el hecho posterior que tengo una hija médico, especialista en pediatría, subespecialista en hematología, cáncer infantil. Uh-huh. Tengo una hija que tiene su máster, es profesora de inglés, está luchando por su doctorado. Que tengo una tercera hija que también es profesora. Pero yo no quiero desmerecer la universidad. Yo creo que la universidad a los periodistas debe darle cultura. Sí, por supuesto. Y no más que eso. Eso es la universidad. Porque finalmente lo técnico, la cosa práctica, no te lo entrega la universidad. Claro. Y ni mucho menos el bicho de estar ahí, de buscar, de pelear, de encontrar, de ser el primero, de que no. Entonces, yo siempre lo he dicho, que a mí me parece raro, por ejemplo, que los chicos que están estudiando periodismo ya no estén incursionando en un medio, que no estén haciendo algún programita de radio, que no estén buscando una oportunidad para que en segundo o tercero periodismo ya coloquen su nombre en el mercado. Y todos esperan que el título, y al final el título no te abre muchas puertas en el mundo. Los títulos sin pasión no sirven. Claro. La universidad no te va a dar ni la capacidad oratoria, ni te va a dar el timbre de voz. Claro, te va a preparar quizás para otros dominios, para escribir bien. Pero todo eso yo creo que tú desde afuera también puedes conseguirlo. Sí, nadie se puede conformar y que hay que estudiar todos los días, hay que informarse, hay que leer. Y así yo he logrado defenderme, porque finalmente cuando me inicio como periodista, no habían periodistas formados en la universidad. Claro, todos los periodistas de Valdivia, de radio y del correo de Valdivia, se habían formado en el oficio. Claro. Hoy día es distinto. Yo tengo que compartir espacios con chicos que vienen de la universidad, que están muy bien preparados, que son cultos, que tienen conocimiento. Y no hay más tarea entonces que estar a la altura de ellos. Claro. Entonces, y convivo mucho y me gusta mucho la relación, y siento mucho cariño por la gente joven que. Pero tienes mucho que enseñarle a las generaciones actuales. Claro, de repente cuando uno puede lo dice, ¿no? Tuve una oportunidad no hace mucho, el director de la Escuela de Periodismo me invitó a conversar ahí con los chicos de la carrera que están en su malla curricular e instalaron periodismo deportivo. ¿Ya? Entonces, Julio Carvajal consideró que era oportuno que yo contara mi historia, se la conté, conviví largo tiempo con ellos. O sea, uno puede entregarle a los chicos la experiencia, lo que tú has vivido, por dónde va la situación. Así que feliz, estoy hoy día en otra faceta del periodismo llamada institucional o comunicación estratégica. ¿Ya? Estoy en la Seremi del Trabajo desde 7 años ya, desde que partió la región. ¿Ya? Eso me mantiene en contacto directo con los medios, con todos los chicos que reportean, que hacen periodismo. Y bueno, el bicho está, pues. Entonces han habido momentos en que he estado de comentarista o de relator en un programa deportivo, y hoy día estoy en Primitivo haciendo algo que me gusta mucho, el género de la entrevista a mí me encanta. Entonces estoy haciendo ya de manera un poquitito más programada entrevistas muy conversaciones muy, con personajes de Valdivia. Mira, oye Juan, tú que tuviste la posibilidad de conocer Europa y volviste a tu tierra. Nosotros siempre hacemos un ejercicio con las personas que invitamos y les decimos, si tú tuvieras que comentar, decirle a un extranjero, ¿qué es lo que es Valdivia y por qué sería bueno conocerlo? ¿Qué le podrías decir? Claro, al final uno en el buen sentido de la palabra, uno vende lo que Valdivia tiene, ¿no? Claro. Que es su belleza natural. Yo te hablaba antes que yo tuve la fortuna de hacer muchas amistades con amigos belgas. Muchos de ellos han venido a verme. Lo que refleja un grado de cariño muy grande, en vez de tomar cualquier otro destino turístico en el mundo, porque ellos salen mucho y van a cualquier parte. En un día han decidido llegar a Santiago, ahí viajar toda la noche y llegar a Valdivia. Y se han convencido de que la belleza de nuestro río, el interior de la provincia, nuestros lagos, nuestros volcanes, la nieve, el mar, todo eso se conjuga en un solo territorio, en una zona sur austral que es rica desde ese punto de vista. Otra cosa uno no puede mucho ofrecer de Valdivia, ¿no? Pero para el europeo, estos factores que yo te hablo son interesantes, son atractivos, independiente de que ellos quieren conocer gente distinta, gente diversa. Y en ese sentido yo creo que también somos querendones los chilenos, ¿eh? Y sobre todo los sureños, todo los valdivianos, ¿sabes? Sabemos atender al forastero, nos preocupamos, hacemos grata la presencia o la estadía de ellos, y eso ellos lo valoran mucho porque vienen de una sociedad avanzada, todo lo que tú quieras, moderna, pero una sociedad muy fría. Sí. En que incluso ellos, desde el punto de vista familiar, no tienen los lazos que nosotros manejamos con nuestros parientes, con nuestros primos, con nuestros amigos, con nuestros tíos. Allá el joven sale muy temprano de su casa. La universidad le permite vivir en los hogares estudiantiles, la universidad es gratis, y se dan. Y no hay un concepto de familia muy, muy instalado. Entonces también estos europeos, cuando ven que cómo funcionamos nosotros y que de repente fácilmente ellos pueden integrarse también a nuestra costumbre, a nuestra vida, a compartir una mesa, lo que haya, es cautivante para ellos. Y yo te digo, en mi experiencia hay alguna gente que ya ha venido dos o tres veces y que vuelven a venir porque les encantó Chile y les encantó especialmente Valdivia. Claro. Así que bien, desde ese punto de vista, yo creo que eso es lo que deberíamos también llevarlo adelante, ¿no? Es decir, Valdivia sigue siendo una ciudad de paso, Valdivia no es destino. Sí, es decir, aquí una persona en dos o tres días ya Valdivia ya hizo lo que hay que hacer, ir a la costa, conocer la universidad y la niebla, no sé, se acaba. Sí. Pero nosotros no hemos tenido la capacidad como para mostrarle a esta gente lo que significa La Gorranco, lo que significa Futrón o Panguipulli, incluso un poquito más lejos. Sí. Y esa naturaleza que todavía en algún sentido es salvaje, les encanta No hemos generado circuitos. Exacto. Tenemos cosas separadas. Digamos. Eso es lo que tú dices, se trata de tener circuitos que le ofrezcan esta posibilidad a la gente de entretenerse mucho más, pues, y de conocernos más a fondo, geográficamente. Oye, Juan, ¿y los proyectos a futuro? ¿Estás en Primitivo? ¿Estás hoy día haciendo periodismo estratégico? Sí. ¿Y qué tienes? Porque sé que eres un hombre muy inquieto. Sí. ¿Qué tienes pensado a futuro, algo que te gustaría hacer? Yo creo que debería volver a la radio algún día. Ah, mira. Sí, porque he tenido la fortuna de hacer televisión, que es cautivante, la televisión, la imagen y el audio juntos. Ahora, cual más cual menos, tenemos nuestro ego, vernos, todo eso aquello te estimula, te entusiasma. Pero finalmente yo creo en la radio, sobre todo como un instrumento de comunicación inmediata, de acompañar a la gente, de hacer agradable la vida de muchas personas anónimas, a las cuales tú ni siquiera te imaginas que están contigo. Claro, claro. Pero me gustaría hacer algo en radio. Yo te digo, si yo me miro frente al espejo, si yo pienso, yo no me veo con 70 años y los tengo ya. Claro. Entonces también la edad te va colocando algunos límites. Yo sé que en la administración pública uno a esta edad, si no te conocen de más lejos, donde se deciden las contrataciones, ya no eres apto para pega. Entonces pienso que mi destino final podría ser realmente, no sé, pues estoy pensando a lo mejor de repente tomar una mañana en alguna radio o un par de horas. Claro. Me gustaría contribuir a algo que en Valdivia se da poco, y yo creo que tú estás haciendo un gran esfuerzo en eso, es que no hay espacios de comunicación en Valdivia. Tenemos un capital instalado tremendo. Yo entiendo que aquí tenemos más de 1.200, 1.300 académicos, por decirte algo. Sí. ¿A cuántos conocemos? ¿Cuántos se expresan? ¿Cuántos entregan sus ideas? ¿Cuántos aportan? ¿Cuántos dicen lo que sienten o lo que ven? Y yo creo que ahí se puede hacer mucho, ¿eh? Porque todo eso genera opinión, todo eso va generando masa crítica, todo eso contribuye al progreso y al desarrollo de tu ciudad. Así que la tradición a mí no me da compleja, porque algunos dirán, mira este viejo que hace allí, pelo blanco, la tradición siempre es, aquí está hay un estereotipo de que la gente, si son mujeres, las niñas tienen que ser jovencitas y bonitas, y los tipos tienen que ser jóvenes. Claro. Yo aprendí también algo y así lo siento. Fíjate que en Bélgica y en Europa en general, primero no hay conductores estrellas que duren todo el año en un noticiero. Cada cierto tiempo los van cambiando. Claro. Hacen descansar a la gente de ese rostro. Y en algún momento dado, hay gente de la tercera edad que también ocupa esos espacios, porque son sociedades donde ese segmento de gente es muy amplio, es muy grande. Sí. Entonces, un viejo frente a muchos viejos no genera ningún rechazo, al contrario. Claro, que hay un culto por la juventud y a veces hasta un desprecio por lo mayor. Cuando en otras culturas sabemos que cuando hay un problema en las tribus, todos recurrían al anciano, al que tenía la sabiduría. Hoy día se supone que el viejo es un estorbo, ¿no? Claro, es un concepto lamentablemente equivocado, pero que yo creo que va a tener que ser rectificado, sí. En definitiva, porque ya es mucha la gente que en este país felizmente está alcanzando una edad que antes no se soñaba, ¿no? Claro. Yo tengo mucha gente contemporánea y no sucede aquello que cuando nos encontramos tenemos que hablar solamente de remedios o de enfermedades. No, nos preocupa el día, nos preocupa la región, nos preocupa Chile. Yo creo que la gente está mucho más vigente que antes a una edad avanzada como la nuestra. Sí. Como la mía, digamos. No te incluyo a ti. Somos jóvenes todavía, claro. No hay ningún problema. Juan, me gustaría dejarte los micrófonos para que te despidas. Dejé un mensaje y me gustaría comprometerte en algún momento, a futuro, que nos encontremos nuevamente en este estudio y podamos conversar de muchas otras cosas más, del futuro de la región, de lo que queremos para nuestra familia, para la sociedad. Nosotros creemos que de esta plataforma podemos contribuir de alguna manera a generar opinión también, como tú decías. Sí, pues a mí, primero que nada, yo estaba muy curioso de conocer estos estudios y de interiorizarme un poco más con tu proyecto, ¿verdad? Yo he sabido de una experiencia parecida a la tuya a través de lo que hizo, está haciendo un joven periodista que estudió en los Charles, no sé si es valdiviano o no, Juan Rafael Maldonado, no sé si eso era su nombre. No. Él estaba trabajando en Puerto Montt. Y al menos en el plano deportivo, él tiene una emisora online, ¿se llama esto? Sí, online. Sí. A través de la cual relata básquetbol. Ya. Hace programas deportivos. Entonces, claro, esto es una situación especial, es una nueva manera. Yo creo que aquí se rompen un poco los cercos que hay, sí, que existen en cuanto a cómo se divide, cómo se vende, cómo se explota el dial. Sí, claro. Y que bueno, que si estas cosas se pueden hacer y se pueden hacer con la calidad que tú le imprimes a tu medio. Una revista, yo creo que como la que tú sacas junto al equipo que te acompaña, yo creo que es valiosísima, o sea, por la calidad, no solamente de su forma, sino de su contenido especialmente. La oportunidad que generas de, no sé cómo lo harás, pero de darle actividad a un grupo de jóvenes que te acompaña. Sí, todo eso es importante y yo creo que son cosas que ayudan. ¿Qué le diría yo a la gente de Valdivia? Yo creo que hay que seguir creyendo en esta ciudad. Yo creo que hoy día hay que preocuparse de lo que le está ocurriendo a la Universidad Austral de Chile. Sí. Yo creo que la situación, si no hay una rectificación ahora ya de lo que significa esta rebaja en el presupuesto, nuestra principal empresa va a tener problemas. Problemas serios. Va a ser muy serio. Estamos hablando casi de 1.000 millones menos en el presupuesto. Y eso va a repercutir, lamentablemente, en la sociedad valdiviana que depende en gran medida de la Universidad Austral. Así que yo no sé, yo tengo hartos proyectos de. No quiero decirte que quiero hacerte la competencia, pero estando aquí también se me imagina tener en mi casa una estación parecida. ¿Pero por qué no? O más fácil, a lo mejor, venir más seguido acá y también plantearte algún proyecto, sí, y podemos hagamos hacer algún programita. Yo creo que lo interesante de este medio, como tú decías, se rompen las barreras físicas, es que nosotros hoy día, a diferencia de escucharnos solamente en Valdivia, como es la radio, sí, tradicional, claro, nos escuchamos en muchas partes. En Santiago, te comentaba la otra vez, y también nos escuchan fuera. Tú seguramente conociste muy de cerca lo que el esfuerzo que hizo Radio Nederland y la Deutsche Welle. Sí, pues, ellos, sí, tienen un concepto de transmitir su cultura al mundo. Y nosotros queremos, en algún momento, y a ver si tú de repente nos puedes colaborar en eso, también proyectar nuestra región a otros lugares dentro del país y fuera, ¿por qué no? Que la gente de fuera conozca lo que nosotros somos, lo que queremos, cómo somos como sociedad. Darle rostro y cuerpo a esta tierra, que conozca a nuestra gente. Yo creo que es un esfuerzo bien bonito que tenemos que hacer, porque podemos decir que tenemos bonitos ríos, tenemos bonitos montañas, un bonito paisaje, pero también nuestra gente, nuestra geografía humana es bien interesante. Tienes toda la razón y comparto lo que tú dices, Guido. Bueno, yo creo que a los valdivianos hay que decirles que hay que seguir creyendo en nuestra tierra, hay que hacer los esfuerzos convenientes de que nos saquen un poco del marasmo en que estamos. Lo que nos entregó la naturaleza está ahí, hay que cuidarlo y saber administrarlo. Pero yo creo que no hay que decaer en las ambiciones, en los sueños, en las esperanzas. Y hay que tener en cuenta de que podemos hacer algo por nuestra ciudad, no desde la individualidad, sino más bien en lo colectivo. De acciones colectivas, asociadas, para cambiarle el rostro a esta ciudad que nos vio nacer, que nos ha entregado todo lo que hemos sido. Lo que somos. Así que un agrado haber venido y muchas gracias por para el tiempo también, que me has concedido. Costó, pero lo hicimos. Sí. Hoy día me ha sucedido lo contrario. Yo en la entrevista soy como tú, hijo. Yo dejo que el entrevistado hable mucho. Sí. Esto me encaja en los cánones de la gente de Santiago, que piensa que al entrevistado hay que darle duro. O sea, te invita a alguien, hay que pegarle y más encima no tienes que dejarlo hablar. Claro. No, sí. O sea, me fui como un invitado. hablé bastante. Y fue muy agradable. Y conté con tu... Ahora vamos a invitar a los amigos que además, si quieren escuchar este programa, también lo vamos a transmitir el día lunes a las 3:30 de la tarde por esta misma señal, por 14sur.cl, y también por Radio Exquisita el día domingo al mediodía, por señal abierta. Así que ya estamos integrándonos en todas las plataformas. ¿Puede ser mañana domingo o el otro domingo? El domingo que viene a este programa. Cuando transmitamos el día sábado, el día domingo está en Radio Exquisita, y el lunes lo vamos a volver a transmitir por la señal nuestra. Y después, para compartir con los amigos, lo vamos a dejar ahí colgadito en nuestro sitio web para que digamos, mira, ahí tuvimos una entrevista y conversamos de varias cosas. Ahí voy a estar, sí, pues. Acompañado a todo mi familia. Un placer, nos estamos encontrando en cualquier momento y muchas gracias por venir. Gracias por la invitación y suerte en tus proyectos, Guido. Estás contribuyendo muy bien a la ciudad y a la región. Muchas gracias. Fue en 14 Sur Open Radio, entrevista en línea. Un momento para compartir con invitados anónimos, emprendedores, artistas, personajes y más. Nos encontramos en cualquier momento en otra entrevista en línea, aquí en tu Open Radio, desde el sur del mundo, a tus oídos.